Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales. Con el pequeño infante en busca de cariño, Ramirito Segreyes, ¿cómo estás? Muy bien, en busca de cariño, precisamente. Bueno, pues que lo encuentres, ¿eh? Que lo encuentres, porque con ese suétercito. Con este suétercito rojito. Y este sábado a las 8 de la mañana que me he levantado. Muy bien. Para venir aquí bien despejado. Bien, y te has puesto tu bolígrafo, así como antiguamente se ponía. Sí, claro. Claro, pues hay como, que tomar nota. Como este tan gracioso que sale en la televisión. Bien, este, bien. Fernández, ¿no? Arturo Fernández. Ah, claro, Arturo Fernández. Chiquina. ¿Cómo están, chiquina? Bueno, ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Pues bueno, ¿qué tenemos hoy en mis queridos animales? Pues hablamos del coche eléctrico, la alternativa al coche de gasolina en el actual, bueno, gasolina de combustión. En el actual momento que vivimos de cambio climático y crisis de energías fósiles, pues bueno, puede ser el futuro. Si le acompañan las energías renovables, no estaría nada mal. Desde luego, para hablar de él y en especial del coche eléctrico de Nissan, nos visitan Emilio Martínez, director comercial de Nissan Almenar, y José Luis Macarrón, técnico especialista en vehículo eléctrico. Muy buenos días a los dos, muy bienvenidos. Hola, buenos días, Ata. Sé que es vuestra primera vez, pero no tiene por qué doler, al revés, vais a estar a gusto, sobre todo porque está Ramiro Segreyes enfrente vuestro. Sí, porque era electricista antes de ser Ramiro Segreyes. Ay, seguro que repetimos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Visto esto. Claro que sí. Además somos vecinos. Sí. Nissan Almenar está aquí al lado, ¿eh? Y sí, pasamos, lo vemos casi todos los días. Nos saludan, son muy simpáticos. Pasa de la ventana. Claro. Ramiro, que estamos en todo Valencia, ¿eh? Bueno, que también hay en Paterna y tenemos una tienda en la Nacional 3, o sea que... Lo he dicho adrede para darte pie a que pudieras hacer más propaganda, que dice la gente. Bueno, dice, bueno. Propaganda es lo que dan en la misa. El otro es publicidad. Ah, bueno. Bueno, también hablaremos de las dos masterclass únicas en España que impartirá Borja Caponi, que fue conductor, si no os olvidáis, del programa de televisión Malas Pulgas y que organiza Refugio Can junto con la Academia de Borja Caponi. Contactaremos con él luego vía telefónica. Mientras tanto, nos hablará de todo el evento Pilar Plaza. Si he dicho bien tu apellido, Pilar, ¿verdad? No. Me he colado. Totalmente. A pero ver, bueno, no es culpa. Rectifica. Es culpa de Facebook. Ah. Mi apellido es Pilar de la Peña, pero como bueno. La ñ no existe en el teclado americano, entonces me cambiaron el apellido y me pusieron Plaza. Ah, sí, directamente. Directamente, ya me quedé así y dije, bueno, pues ya lo dejamos. Pasaron de una peña a la plaza, ¿no? Sí, ya está, exacto. Pero bueno, como todo queda en el pueblo, pues nada. Pues bueno, mientras quede en casa, muy bienvenida, Pilar. Gracias. Bueno, y más cosas, pero serán después de Publi y de Más Cocotas, la tienda para vuestras mascotas donde al entrar creeréis que estáis en otra dimensión. Así que no os vayáis muy lejos, que os buscaría entre la tupida selva valenciana de asfalto. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Más Cocotas. Más Cocotas. Más Cocotas. Uno más de la familia. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Bueno, yo no sé si es el coche de los Picapiedra. Pero era los hoyos. Ah, no, los hoyos no. Estos son, Pedro Picapiedra, a bordo de su troncomóvil, que era un coche, si no eléctrico, desde luego no contaminaba no nada. No contaminaba nada más que los deditos del pie. Porque ¿has visto ese zapateo que había, que era el zapateo de sus propios pies? Sí, ese sí. Pataleo, mejor dicho. Pues ya era, lo inventó él prácticamente, inventó el coche eléctrico. El coche eléctrico hasta que llegaron a Nissan y dijeron, bueno, Pedro Picapiedra, Nissan, en Almenara, que dijo, me gusta este... En Almenara no, en Almenar. En Almenar. En Almenar, exactamente, Ata. Ata, ten cuidado. Bueno, Almenara ya sabes... es un pueblo donde yo me llevé un día un gran susto. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasó? No lo voy a contar, vamos a hablar del coche eléctrico. No, seguro que lo cuentas luego. Sí, bueno, segurísimo. Bueno, bueno, vamos a ver, Emilio, defiéndenos el coche eléctrico. Para empezar, ya sabemos que no consume, pero bueno, dinos más cositas. Hombre, no tiene nada que ver con el de Pedro Picapiedra, ¿eh? Aquí podemos ir con zapatos, pues yo me acuerdo que en la época aquella iba descalzo. Sí. La verdad que es un vehículo que lo importante que tiene es que realmente que no contamina. Que estamos ahora yéndonos a una época en la que todas las grandes ciudades están llegando a tener índices de contaminación muy por encima de la media. Y entonces esto es lo que nos pide ahora mismo las grandes ciudades. De hecho ya hay algunas en el norte de Europa, ya están diciendo que no permiten la entrada de vehículos que sean de combustión. E intentan poner vehículo eléctrico porque al final consigue que tengamos un aire más limpio. No está nada mal, desde luego ahí ya se están preocupando en algunas ciudades europeas de este tema, aquí como un poco que no, aún no es la repampinfla, pero poquito a poco, porque creo que estáis en conversaciones con el concejal, con Grechi, que además lo conocemos, es amigo nuestro. Sí. Y si no, bueno, pues es conocido y parece que... Es amigo de ATA y conocido mío. ¿Sí? Bueno, hay receptividad, según tengo entendido, él siempre va en bicicleta a todas partes, se defiende lo que es el tema bicicletil, y entonces pues el coche eléctrico yo creo que encaja perfectamente. En Valencia, sobre todo. Es verdad, es que en Valencia estamos un poco atrasados, ¿eh? Que Madrid y Barcelona ya nos han cogido la... ¿Ah, sí? Sí, porque ya en Madrid... Bueno, en Barcelona sabes que ya hay muchos taxis que son eléctricos. Ahí en Madrid Nissan ha conseguido hacer una flota de 110 vehículos de taxis, con lo que de alguna manera están ya reforzando. Aquí nos falta un poquito de infraestructura, a ver si Grechi nos echa una mano. Aprovecho estos micrófonos para decirle, Grechi, échanos una mano. Claro, Giuseppe, venga, enróllate, seamos coherentes, ¿no?, con la política que llevamos. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Coche eléctrico, se me ha ido el santo al cielo porque está Ramiro jugando por ahí. Sí, no, estás jugando, ocupándote. Es que estaba distorsionando un poquito un móvil. Ah, amigo. Y David, también respeta mucho el medio ambiente. Lo respeta. Patín, sí. Y lo he visto morado como si fuera David Iglesias. He visto a David subido a la mesa directamente. Sí. Y eso que voy sin gafas, ¿eh? Imagínate. Entonces yo me tiraba ahí para echarle un cable. Muy bien, muy bien. Datos solucionados. Bueno, estábamos en eso, que hay receptividad, pero claro, tiene que haber también un apoyo desde el. Pues bueno, porque un coche eléctrico ahora mismo, hoy por hoy, tiene un coste elevado. Bueno, hablar de coste elevado en primer lugar... En comparación con el de combustión, quiero decir. ¿Cómo está la cosa? Bueno, es una inversión un poquito mayor que, que un coche convencional con un motor de combustión, pero lo que hay que hablar siempre cuando hablamos de un vehículo eléctrico es del coste total, ¿no? Es decir, vamos a hacer una inversión inicial un poquito mayor que vamos a ir recuperando pues con el ahorro que vamos a tener a diario por el coste del uso del propio vehículo, ¿no? Uh-huh. Más o menos había unas comparativas en las que cada 100 kilómetros un vehículo eléctrico nos viene a tener un coste energético de un euro. ¿Un euro? Sí, y un vehículo de combustión de gama media podemos estar hablando de en torno a 7-8 euros cada 100 kilómetros, ¿no? Entonces hay una diferencia importante de ahorro de combustible, a la vez que hay un ahorro también pues a la hora del mantenimiento. Es decir, que es mucho más económico hacer un mantenimiento en un vehículo eléctrico porque evidentemente no hay que cambiar pues ni aceites, ni filtros, ni una serie de cosas que sí que hay que hacer en un vehículo de combustión. Con lo cual, lo que se llama el coste total de la propiedad, al final pues sale más económico realmente el vehículo eléctrico. Bueno, no está nada mal, ¿no? Si lo pasas a pesetas, es mucho más dinero. Un euro 100 kilómetros. Bueno, los puntos de carga... ¿Cómo está la cosa? Ya sé que va a ir creciendo, ¿no? Creciendo. Sí, eso va creciendo cada vez más. También va en paralelo un poco pues a las ventas del propio vehículo, claro, ¿no? Es decir, hay más demanda de clientela, o sea, más demanda por parte de la clientela del vehículo eléctrico y evidentemente van creciendo los puntos de carga. Ahí sí que es verdad que la administración pues tiene que apoyarnos más, ¿no? Claro, que dar ayudas, ¿no? Porque siempre hay planes de estos que dices, ostras, pues me compensa. Si apoyan con 2.000, 3.000 euros, no lo sé cómo está. Vosotros que manejáis cifras... Sí, hay una serie de planes de ayuda. Sí que es verdad que bueno, que han sacado varios, se han agotado bastante rápido, pero bueno, ayudan evidentemente a paliar esa diferencia de precio, porque llegamos hasta los 8.000 euros en vehículos industriales y hasta 5.500 en turismos. No está nada mal, ¿no? Ramiro, ¿te lo vas pensando o qué? o tú con tu cochecito no quieres que te lo quiten. No, no, no soy mi coche, no soy mi coche. Porque mira que estás apegado a tu coche, ¿eh? El cocherito leré. Sí, ese es el mío. Bueno, hay verdaderos vínculos, igual que hay entre mascotas. Desde luego Pilar sabe de esto, y los que tenemos perro también, esos vínculos que tenemos, que es, pues bueno, es como casi tu hermano o tu hijo, tu perro o tu gato, pues también ocurre con los coches, ¿no? Sí, porque es ese vínculo emocional. Se viven muchas experiencias con el coche, entonces la gente le coge cariño. Sí, sí, buenas y malas. Bueno, habréis oído mil historias, ¿no? yo tengo una historia, que pudo haber acabado en asesinato. ¿Sí? Yo tengo mi coche, que tú sabes que lo quiero mucho, que mi coche tiene nombre y todo. Yo a mis coches les pongo... Mi coche se llama Blucky. Sí. Y entonces, no voy a decir la marca... Y tiene ahí lo del teléfono, del Bluetooth ese, sí. Un botoncito. Y entonces un día yo cogía un coche y iba con un amigo, digo, lleva tú el mío, yo coger el otro, tal, igual. Sí. Y de repente entro en el coche y me veo el botoncito ese del Bluetooth colgando. Y me dice, yo no he tocado nada, me dice el tío. Claro, y no has tocado nada, sí, asesino. Sí. No, yo me acuerdo, a ti se te puede dejar el coche, yo te dejé mi coche una vez y volvió. Con los tornillos apretados. Estuviste ahí y todo, cosa, ¿no? Y limpiaste no sé qué, digo, así da gusto. Bueno, otros coches, pues no los deja nadie porque pasa lo que pasa. Bueno, tema importante. Me estaba diciendo David, oye, pregúntale cuánto cuesta, cuánto tarda en repostar, en cargarse la batería. Bueno, la batería, por ejemplo, del Leaf, que es el vehículo eléctrico 100% más vendido en España en este momento, con diferencia, pues sí, ya. Hay varios sistemas de carga, tenemos la carga rápida que se llama, que en 30 minutos pues podemos cargar el 80% de la batería. Uh-huh. Y luego pues en carga normal, la que podemos tener en cualquier casa o en cualquier empresa donde dejemos el vehículo, pues aproximadamente entre 4 o 5 horas podemos tener el 100% de la carga del vehículo. Vale, hay puntos de venta, puntos de carga, pero luego tú también te lo puedes cargar en casa. Correcto. ¿Cómo no, hacemos? Correcto. ¿Pero qué haces? ¿Sacas el cable por la ventana o cómo se hace? No, bueno, Nissan con eso se ha volcado y bueno, tiene un sistema que lo llamamos el Instala Fácil, ¿vale? Y en la que nos encargamos de todos los trámites necesarios para hacerle la instalación a cualquier particular en domicilio, siempre y cuando evidentemente disponga pues, de una plaza de garaje, independientemente de que sea en una zona comunitaria. Y el coste es un coste bastante reducido de eso, o sea que no es... Vale, es ponerse, es un poco empezar y adaptarse también a esos. Ahora mismo en Valencia, ¿cuántos puntos nos habéis contado que había? Pues en Valencia ahora mismo hay aproximadamente unos 112 puntos en la comunidad y bien. En lo que es Valencia ciudad aproximadamente unos 30 y 40 puntos. Vale, vamos a simular, nos vamos a Moraira o vamos a Teulada o a Benissa. Tenemos el coche para cargar. Lo hemos cargado en casa porque hemos ya hablado con Nissan que nos pongan un punto, ¿no?, para cargar y nos vamos con el coche cargadito. ¿Cuánto nos dura? ¿100 kilómetros? No, el nuevo Leaf que lleva una batería de 30 kilovatios, con ese vehículo podemos hacer aproximadamente unos 200 kilómetros reales. Vale, vale. Está homologado hasta 250, pero bueno, hay que contar que siempre hay una pérdida por la aceleración y demás, sobre 200 kilómetros. Se pueden hacer sin repostar. Vale, 200 kilómetros, no está nada mal. Por la ciudad, a lo mejor un poco menos. Tiene que ver al contrario. El vehículo, a diferencia del vehículo de combustión, que es de donde más consume, sí. Es en la ciudad, el vehículo eléctrico, donde menos energía gasta, es en la ciudad. Porque la energía que consume va directamente ligada a la velocidad. Entonces, como a mayor velocidad, más gasto de batería, en este caso, en la ciudad, donde se corre menos, pues... Evidentemente es donde más podemos hacer más kilómetros. De acuerdo. Pues ahora Alicante no nos hace falta repostar. Pero bueno, vamos bajando. Vamos a Cádiz. ¿Dónde pararíamos? A ver, ¿qué hace? ¿Llevamos un mapa de los puntos? ¿Qué bueno, se hace? Bueno, según versiones tenemos un sistema de navegación dentro del propio vehículo, que es una lo que tradicionalmente se conoce como un navegador, ¿vale? Que en Nissan es el Connect. Y ahí nos va informando de todos los puntos de carga que tenemos en nuestra zona de influencia del vehículo, ¿vale? Y además eso se va actualizando automáticamente, el cliente no tiene que hacer nada. Uno coge el coche y si está en Valencia, pues le va a indicar los puntos de carga que tiene en Valencia y si se baja pues hacia Gandía, pues le va a indicar los puntos que hay en Gandía. Una pregunta para tontos. Por ejemplo, imagínate que tienes, yo qué sé, que te dejas el coche encendido, se acaba antes, lo que sea, y tienes una emergencia... puedes en una planta baja de una señora, oiga, ¿me deja que enchufe un poco? Sí, sí, llevamos un cable de emergencia, sí, que sería como el de un móvil, pero claro, sí, con las dimensiones para... ¿Un alargador mondo y lirondo? Un cargador portátil que va en una maletita dentro del vehículo y que en cualquier enchufe con 10 amperios, que son los enchufes normales y corrientes que hay en cualquier sitio, podríamos recargar. La carga, evidentemente, es más lenta, pero podríamos recuperarla. Nosotros tenemos mucha relación con Tasco, sabes que son clientes nuestros, son los taxistas, sí, los que les enviamos todas las noches cuando hacemos el programa de los Beatles, un saludo y tal, y entonces a veces comentamos sobre el coche eléctrico y todo esto, y lo que sí que yo técnicamente pues no me quedo con los datos y todo esto, pero a nivel personal, Nissan Almenar sí que está totalmente involucrado con el tema del coche eléctrico y creen en esto y en la no contaminación y todo eso. Es una cosa importante para ti, que eres tan amante, bueno, de los pajaritos y del medio ambiente y claro, todo eso, Ata, claro, ¿eh? Nosotros hemos firmado un acuerdo de colaboración con Tasco y estamos trabajando con ellos. De hecho, le hemos montado un cargador rápido de los que dice José Luis. Y además tenemos previsto a lo largo de estos meses darles formación a los taxistas para que de alguna manera se impliquen, porque si Madrid y Barcelona ya tienen taxis, nosotros también tenemos que tener aquí en Valencia. Bueno, taxis eléctricos yo he visto aquí. Hay bastantes. ¿Es verdad o no? ¿No? No hay todos los que quisiéramos. O son muy silenciosos. Sí, eso sí. No hacen ruido. Son totalmente silenciosos. Son de pedales. A ti te gustará también una cosa del coche eléctrico. Tú le llamas por teléfono. Y te está esperando con el aire acondicionado puesto y todo, ¿eh? O sea, fíjate, vale, tú si eso no es un... Claro. Eso. Pero un momentito. ¿Me has dicho que yo puedo llamar a un taxi, por favor, que venga a recogerme un taxi eléctrico? No, ¿eso si no? Tú tienes un coche eléctrico. ¿No? Pero bueno. Claro, pero, oye, pero tenemos que plantearlo al bueno, Tasco. Bueno, claro que sí. También está bien que tú puedas llamar a un taxi y decir, oiga, por favor, señorita, mándeme un taxi. Sí, pero... Mándamelo eléctrico. ¿Híbrido le vale? No, eléctrico. Eléctrico. De momento no hay ninguno eléctrico, solamente son híbridos. Y si la chiquita es buena vendedora, te dirá, de momento se lo voy a mandar blanco. Es un tema de concienciación, ¿no? Sí, ¿verdad? Es un tema de concienciación. Sí. Bueno, concienciación también, la que siempre está dando ahí caña, que es Pilar de Refugio Can, que ha organizado con Borja Caponi, pues estas dos masterclass que están más que bien. Pilar, en un ratito vamos a hablar con Borja, pero adelántanos que vamos a ver cuándo, qué día y de qué manera. Pues es el próximo día 16 de julio, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, digamos que la campaña es el comienzo, comenzamos con esto una campaña que la titulamos No le abandones, ¿no? Entonces, porque es la época fuertísima de abandono en verano, se abandona por las razones más tontas y entonces, evidentemente, la gente que va a asistir a la máster es gente que no va a ese propietario, no va a abandonar a su compañero, pero sí que pretendemos que a través de todo lo que imparta Borja en esa máster que va a dar, bueno, esa gente pueda transmitirlo a otras personas, ¿no? Y lo que se intenta decir es que no hay motivos, o sea, pese a que nunca hay motivos para abandonar a un compañero, porque para nosotros no es una mascota, es un compañero, ¿no? A veces, digamos que el ser humano potencia más de lo que debe un pequeño problema totalmente solucionable, ¿no? Y entonces esto lo lleva a desquiciarse, a no encontrar soluciones, a no buscar alternativas, a buscar malas alternativas, y entonces, ¿qué se provoca? El abandono. ¿Qué hacen? Llaman a una protectora, la gente no sabe que una perrera no se lo va a coger, porque una perrera solamente coge perros abandonados, tampoco no tiene esa información. Si lo lleva una perrera, va a pagar encima para que se lo sacrifiquen en 24 horas. Entonces, lo que pretendemos es, digamos, concienciar, ¿no? Con esto. Entonces, se ha prestado Borja Caponi a hacerlo, porque él, sin comillas. Sin comillas, directamente. él no adiestra, él conciencia. Sí. Y entonces, bueno, pues nosotros encantados de la vida. Es un máster único, ya te lo digo ya, ¿no? Va a ser único en toda España. Y de hecho, él no ha salido de Madrid para hacerlo. O sea, lo que pasa es que, bueno, sabe que esto es uno de los puntos negros de España, ¿no? La zona de la Comunidad Valenciana en abandono. Sí, vamos. Sí. No sí, me digas sí. Que vamos a la cabeza. Pues uno de los puntos negros, bueno, de España, ¿eh? Sí, desde sí, luego. Sí, sí. bueno, a ver si vamos a la cabeza en otras cosas y no haciendo el ridículo. No voy a decir para dar pistas los pueblos donde más abandono hay, porque si los digo ya la gente se va a ir directamente. El que lleve 20 abandonados y me voy ahí, ¿no? No, pero pues no. Ni hablemos tampoco de cómo va el Valencia. Por ejemplo, Valencia, ¿no? Porque Valencia también va como... Tampoco tenemos, vamos. O sea, bueno, nos cuesta. Somos unos cracks. Sí, sí. Bueno, Borja Caponi hacía este programa de Malas Pulgas en la tele, que además con muy buena acogida. Sí, de hecho, muchos estábamos ahí pegados. Se está emitiendo, ¿eh? Se sigue emitiendo ahora mismo. Todos los días en 4 a las 6:30 de la mañana. A mí no me... No ha dejado de emitirse. Ahí me ha pillado, a las 6:30. A mí también me ha pillado. Bueno, vamos a hablar con él a la vuelta de publicidad y que nos explique un poquito, en líneas generales, en qué van a consistir estas dos masterclass. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Delcando, alimento para tu mascota, hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano, máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Delcando está en la guía verde de Greenpeace, calidad alemana. Delcando, el pienso que piensa en tu mascota. Pero qué maja que eres, maja más que maja. Y tan maja, porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Bueno, y aquí estamos en Mis Queridos Animales. Tenemos al otro lado del teléfono a Borja Caponi, como os decíamos, que nos va a contar, bueno, en qué consisten estas dos estupendas masterclass. Buenos días, Borja. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un abrazo a todos, un besazo a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, Borja, hoy enhorabuena. Bueno, gracias porque te acerques por estos lares valencianos. Ya era hora, ¿no? Tenemos ganas de verte y sobre todo ganas de saber cuál es tu filosofía y cuál es tu método para, pues bueno, para conseguir a lo mejor comportamientos extraños en perros o comportamientos que nos gustaría que el perro fuera más feliz. Pero eso te toca decirlo a ti. Cuéntanos un poco cuál es tu filosofía y en qué van a consistir tus dos masterclass. La masterclass es un evento increíble. De todas maneras, muchas gracias a Pilar Plaza, que ha estado ahí a tope conmigo. Y muy importante aprender a entender el lenguaje de los perros, ¿no? Que es lo que hace falta en ese país, ¿no? Una cosa muy importante, que se abandonan más de 450.000 perros al año, y esto sí, casi siempre, muchísimas de las veces, es porque no entendemos al perro, acabamos hartos del perro, pises y cacas cuando llegamos a casa, bueno, los típicos problemas, sí. y que vemos todos los días, ansiedad por separación, y la gente, muchísima gente, pues se cansa y en vez de acudir a profesionales o enterarse un poquito de cómo viven y cómo funcionan estos animales, pues lo primero que hacen es quitárselo del medio. Y esto es uno de los temas más importantes que también vamos a hablar, aparte de concienciar por qué ocurre el abandono y cómo se podría evitar, ¿no? Porque yo tengo una llave importante en mi mente desde hace mucho tiempo, que al final es sencillo, es educar a las personas para que el sentido común pues salga a lo bestia, ¿no? Que es lo que falta, sentido común. Tengo un perro, pues tendré que aprender por lo menos un mínimo del comportamiento y de la psicología animal, que es lo que nos falta en España, y porque en otros países de Europa pues la gente está un poquito más concienciada en aprender la mente del perro, ¿no? La mente del perro al final es muy sencilla, pero claramente hay que aprender a entenderla. La masterclass consiste pues en un clinic, primero pues bastante teórico, con humor, es como una especie de monólogo, sí. ¿Sabes? No es para nada aburrido que estaba todo el mundo sentado a ver qué hace el perrito. No, aquí vamos a hablar del ser humano, que es el que crea los mal llamados problemas de conducta, ¿vale? Porque el perro nace perfecto, el perro no tiene problemas si viviese con su familia la naturaleza. Cuando va a vivir con los humanos, pues es cuando empezamos a crearle todas estas ansiedades, y esto es por falta de por desconocimiento, la verdad que por desconocimiento, y porque se saben las cuatro cosas típicas, ¿no?, que vemos en el adiestramiento típico, ¿no? Entonces, el adiestramiento típico que vemos de obediencia, yo lo dejé hace bastantes años, ¿no? Lo que yo hago es estudio de campo, y hace algún tiempo, ya tengo la manada, hace más de 8 años, de 25 perros. Bueno, antes no tenía tantos, ahora tengo ya 25, 26. ¿Vives con tus 25 perros? Sí, la mía, y la cerdita boliche, que es una escena moral de ella, es una pasada. Y las tortugas, Borja. Las tortugas, que por cierto, se ha caído un pichón de paloma, y cuando he llegado, he ido a darle de comer, se la estaban devorando las tortugas, madre de mi vida, y ahora cuando cuelgo luego tengo que limpiarlo todo, porque madre mía, no me ha dado tiempo, lo acabo de ver. Vale. Pero claramente la naturaleza es así, la naturaleza es sabia, la naturaleza a veces puede ser cruel a ojos humanos, pero tenemos que entenderla, y sobre todo la de nuestros perros, que conviven con nosotros hace miles de años y se merecen un respeto. No puede ser que haya personas que se cojan un perro por moda, que es lo que ocurre realmente muchas veces, perros de raza, que también se abandonan muchísimos. O sea, hay asociaciones de eso, ese Golden, eso, ese Doberman, eso, ese Sharpei, eso, ese Pitbull. Sí. Ah, es una locura, la verdad, que esto es lo que a mí más me hace daño, ¿no? Entonces, no podemos coger un perro a lo loco y ale, venga, pues a ver qué ocurre, ¿no? Por eso lo primero que enseño en las clases, la Masterclass, es a reconocer el genotipo. Porque la gente se fija en el fenotipo, que es lo de fuera, el físico. Me gusta el Rottweiler, me gusta el Border Collie, me gusta el Sharpei, me gusta el Dálmata, me gusta por fuera. Pero no nos damos cuenta de que en esa camada de dálmatas nace uno pues que es un poquito más tranquilo, que es el más sumisito, otro que está más echado hacia adelante, que es el dominante. O sea, no todos los perros son iguales. Entonces, ya desde muy pequeñitos se ve ese orden jerárquico que está plasmado en todos los animales del planeta, en todos los animales, en toda la sociedad, los animales sociales, nosotros también, y al final, es verdad. Y tenemos que entender y tenemos que saber qué perro tenemos que coger para nuestra vida. Uh-huh. ¿Vale? Y a colación de lo que está diciendo Borja, quisiera, es que acaba de decir una cosa que lleva muchísima razón, es que la gente se coge perros de determinada raza porque se cree que todos son iguales. Entonces es efectivamente. Como, claro, entonces dice, no, yo quiero, yo quiero un labrador porque todos los labradores son sumisos, ¿no, señora? O quiero yo he leído verdaderas barbaridades sobre los dálmatas, ¿no? Que si son agresivos, que si destrozan, que si no sé cuánto. No, vamos a ver, pasa igual que con los humanos, o sea, cada ser es un ser diferente, es que lleva razón en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ponemos un prototipo al perro, pues, claro. Absurdo, un prototipo absurdo. Claro. ¿El boxeo es el mejor para los niños? Pues tampoco, claro, es mejor claro, para los niños. Claro. Sí, los mastines son los más dóciles, los más mansos. Hay mastines que están... El labrador es buenísimo. Oye, yo me he encontrado labradores y Golden Retriever con una mala leche que no te puedes imaginar. Claro, sí. Bueno, por eso te lo llevaban, ¿no? Seguro, Borja. A mí me llaman desde la última oportunidad. Ya. La última oportunidad ya, dice, me llaman. Después de haber pasado por 6 o 7 adiestradores y etólogos, me llaman a mí y al final mi técnica es leer la madre naturaleza para muy rápidamente enseñar al dueño que en un fin de semana, 2-3 días, hay individuos y casos un poco más de agresividad o de muchísima inseguridad, de mucho miedo, que puede que el perro tarde un poco más en acoplarse a su mundo real. Pero claramente los problemas de conducta los creamos nosotros por no elegir bien al individuo. Si nosotros somos sedentarios, somos tranquilos y cogemos un pastor belga malinois, encima un poco dominante, que es un nervioso, iba a decir un histérico, pero que es nervioso, y encima le potenciamos pues lo que es el condicionamiento de mírame todo el rato porque consigo cosas con... me mira, pues tendremos un perro muy nervioso. Muy nervioso. Entonces, hay que entender que el perro vive el momento, que esto es complicado de entender para el ser humano. Por eso es las cosas tan importantes que explico en esta masterclass es a no caer en el antropomorfismo, que es dar cualidades humanas a todo lo que hace el perro. Y esto es el error garrafal, brutal, que hace que no nos llevamos bien con ellos, que claro, estamos desenchufados. ¿Quieres decir, nos vas a ayudar a entender a nuestro perro más que nuestro perro nos entienda a nosotros? Claramente, si nosotros cambiamos nuestra manera de actuar, el perro nos va a comprender mucho mejor. Pero las personas se piensan que es el perro quien tiene que comprarse a nosotros. No. Somos nosotros quien tenemos que entender al perro. Claro. Cuando tenemos un caballo, todo el mundo aprende de caballos. Cuando tenemos un perro, muy poca gente aprende de perros. Es que estuvo de moda hace unos años con los programas famosos, sí. Y bueno, que gracias a Dios, por lo menos la gente ya saca paz a pasear a sus perros, se ve más gente con bicicleta, sí, con sus perros, y bueno, se ve que la gente pues se concienció un poquito más en que había que entenderlo a este animal, pero vamos, pero cuesta mucho. Bueno, pues te iremos a ver, Borja, vamos a agregar el mayor número de personas posible. Es una suerte tenerte en dos fines de semana, si no me equivoco. Sí, Pilar. Sí, por supuesto. En uno. Es el siguiente. Solo. Ya queda poquito. Ya queda poquito, Borja. Y nada, pues tomaremos nota, nos iremos con el blog y bueno, y sobre todo con el corazón abierto y con el instinto. Claro, hay que venir con la mente abierta, ¿vale? Aquí esto no es una competición de quién es mejor, siempre lo digo claro. Bueno. Sabes que es muy importante, sobre todo aprender a hacerlo bien, porque un perro vive 15 años. Oye, bueno, por cierto, me invitaréis un arroz, ¿no? Un arroz a banda, que tengo una gana, ¿no? No te quepa duda, vamos a la playita. Muchísimas que vienes, gracias, de Madrid todo acalorado, eso no puede ser. Sí, la mía, sí. No sé, sí, cómo, sí, aguantáis, ¿eh? Eso, madre mía, pero bueno, cada cosa tiene cosas, sí, buenas, sí. Bueno, muchísimas gracias, Borja Caponi, y nada, nos vemos pronto. Por supuesto, buenos días y muchísimas gracias. Hasta pronto, Borja. Chao, hasta un besazo a todos. Un besazo. Hasta luego. Pilar, dinos las fechas antes de que se nos olviden. Ya. Fechas. Te las digo cuando me digas. Cuando, pues ya, adelante. Ah, pues las fechas. No, la fecha va a ser. En principio, ¿sábado y domingo? ¿Puede 16, ser? 16, 17 de julio, eso está ahí ya. Es este fin de semana que viene, no, al siguiente. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y son grupos muy, muy reducidos, máximo de 15 a 20 personas, porque la gente viene con sus problemas, con sus perros, que va a solucionar Borja en esa misma mañana. Uh-huh. Y, a ver, he dicho de 11 a 12, y que nos llame para hacer la reserva es llamarnos al teléfono de la protectora de Refugio Can, que es el 651-48-6606, cualquier día de la semana, incluido domingo. Repetimos el teléfono. Sí, 651-48-6606, uh-huh, cualquier día de la semana. Y sí que hemos puesto un lema, es que si amas a tu perro, asiste. Pero es que es cierto, si amas a tu perro, asiste, porque le vas a comprender. Borja te va a ayudar a que le comprendas, a que le entiendas. Entonces, bueno, eso es muy importante en una relación, porque no estamos hablando de una relación de un día, de un mes o de dos. Estamos hablando de una relación que puede durar desde 13 años que viven determinadas razas hasta 17, 18, claro, que viven otras. Entonces, pues, es una relación larga. Ya sabéis, tomad nota de todas formas en el Facebook de Refugio Can. También viene toda la información. Sí. Además, ahí tenéis un movimiento constante. Claro, ¿eh? Sí, hombre, veas. Bueno, madre mía. Ahí, eso no es sé, sin cuánto, parar. Noticias compartidas, sí, eventos, sí, ahí hay de todo. Entonces, pues en Facebook pones Refugio Can y automáticamente te va a salir el teléfono y te va a salir todo. Vale, estupendamente. Ramiro, ¿has tomado nota? ¿Vas he a ir tomado a nota, perfectamente. Borja Caponi, por supuestísimo, el teléfono por la radio. Sí. El teléfono por la radio es difícil de tomar, por eso sí, he dicho que lo dijeran muy dos bien, veces. Es que estás en todo. Estoy en todo, sabes, sí, que me caracterizo por estar en todo. Sí, sí, sí. Y entonces también, pues, el Facebook de Refugio Can, si está el teléfono, sí, ya está todo. Ya no, lo hay, no hay, sí, espacio. Pero vamos, de todas maneras, si me dejáis, yo lo digo otra vez más. El 651-48-6606, llamarnos y veniros al evento, al Masterclass de Borja Caponi. Os vais a acordar de él toda la vida, en serio. Bueno, aparte, os vais a acordar de él también, a los que nos gustan los guapos, pues también os acordaremos, ¿no? Porque el chaval está, hombre, muy bien. Te miro a ti, Ramiro, porque siempre hablas de chicas guapas. Las cosas como son, sí, sí. Dale, o sea, no, está muy bien porque ha dicho que es muy guapo y me estás, claro, como diciendo, como yo. Como por, tú. Bueno, por comparar, tú, claro. Por comparar. Le vamos a decir a Borja que se traiga un polo rojo como el que lleva Ramiro. Ni bueno, más ni menos. Bueno, vosotros también sois guapetes, ¿eh? Aquí todo el mundo es guapo. Los chicos de Nissan Almenar. Pero con tenéis que dejaros la coleta que lleva Borja Caponi, ¿eh? Que las eso coletitas básicas. Lo tenemos básica, difícil, ¿eh? Lo tenemos un poco más difícil. Julio y yo lo tenemos un poco más difícil. Yo aún tengo una posibilidad, ¿eh? Vale, pues a por esa coleta. Bueno, también otra cosa importante que nos van a contar es en las tiendas Kiwoko. Ya sabéis que, pues bueno, son unas de las tiendas pues más grandes. Es una cadena de tiendas de animales en España, que no quiere decir que vendan animales, no, para nada. Venden accesorios y todo tipo de cosas, y además constantemente están haciendo eventos, están pues por la adopción de animales y siempre llevan algo entre manos. Así que pues nos hemos puesto en contacto con Laura Rodríguez para que nos cuenten. Creo que ha habido ampliaciones, no sé. En fin, la que están liando por ahí. Hola, buenos días, Laura. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos en Kiwoko qué novedades hay y ponnoslo así, la miel en los labios para que nos apetezca ir por allí. Bueno, pues estamos celebrando que hemos ampliado nuestras instalaciones para dar todo lo que necesitan los amantes de los animales de Finestrat a todos ellos. O sea, hemos incluido ahora un centro veterinario para cuidar la salud de nuestros peludos, que uh-huh. son un miembro más de la familia y es muy importante, Finestrat, sobre todo en estas fechas. Perdona, Laura, Finestrat Alicante, es que no he dicho bien yo eso, ¿eh? Eso es. Estamos en Finestrat Alicante, eso. Eso es, en el Parque Comercial La Marina. Uh-huh. Sí. Y aparte de eso, pues eso, como te comentaba, hemos incluido ahora en nuestras instalaciones un centro veterinario Sanitos para cuidar de la salud de los peluditos de la casa. Sí. Y con esa clínica también hemos incluido un centro de adopción para seguir nuestra labor solidaria, tanto de adopciones como de donaciones, que llevamos a cabo desde hace ya algún tiempo en la localidad. Mm. Oye, me llama mucho la atención, Kiwoko, lo está haciendo también otras tiendas, otras marcas, que bueno, que estáis por la adopción, ya cada vez hay más concienciación, lo que son los comercios relacionados con el mundo animal, también pues están aportando bueno, su granito de arena a estos temas, lo cual se agradece. Sí, está claro que es un problema de la sociedad de hoy en día que tenemos que tratar y que tenemos que ayudarle lo más posible. El abandono es ahora, sobre todo en verano, somos uno de los países con mayor índice de abandonos. Mm. Y nosotros queremos luchar contra eso. No queremos ser una cadena de tiendas que vende animales, sino que potencie el que animales que han tenido situaciones complicadas, que no la han tenido fácil en la vida y que necesitan una segunda oportunidad, puedan tener esa segunda oportunidad, perdón. Uh-huh. Y además hay muchas familias que están dispuestas a ello, que tienen mucho amor que dar a esos pequeños, así que nosotros queremos ayudar a que ese abandono, esos índices se reduzcan y que todos los que no han tenido nada fácil pues puedan ser felices en sus nuevas familias. Bueno, pues estupendo. En Kiwoko podemos pasar por allí, ver las últimas novedades también, como decías, y bueno, pues animarnos también a adoptar un animal. ¿Laura? Sí, además, nada, tenemos, o sea, no solo tenemos lo que os comentaba de adopción y nuestra clínica veterinaria, sino que tenemos un montón de productos para todas las especies, o sea, no solo para perros y gatos, sino también pequeños animales, peces, reptiles, pájaros, uh-huh. así que tenemos una gran variedad de productos y de surtido. Así que tenemos todo lo que necesitamos los amantes de los animales. Para toda la fauna, vamos. Yo me llevo ahí a mi compañero Ramiro Segreye y seguro que algo hay para él. Seguro que me ponen una cadenita o algo. Para que no me pierda. Un chalequito, una manta anticalor. Algo que haga luz, porque así por la noche no me pierdo. No te pierdas. Todos los collares estos que llevan las bombillitas ahora, que están de moda. Eso me lo voy a poner. Bueno, la verdad es que para perros pequeñitos de esos negros... Van muy bien, ¿eh? Que los que somos miopes, sí, aunque llevemos gafas, no lo vemos. Es que lo vemos. Sí, que va muy bien, es verdad. Que las cosas... Sí, eso yo creo... Yo lo vi hace muchos años en el cauce del río. Sí, sí. Yo creo que... Pero se lo había inventado. El dueño le había puesto una bombilla, había hecho ahí un apaño o algo. Una pila de esas. Había puesto una pila o algo. Y yo creo que lo vio alguien... Una linterna con... ¿Quién se lo inventó? No lo sé, pero es que en un momento determinado viene genial porque tú vas con tu perro tranquilamente por el mismo cauce del río... O yo que vivo en la huerta y tal, y llevas, para colmo, como tú estás diciendo muy bien, Gata, un perro oscuro, se te despista y lo puedes perder, mientras que con lo otro ya ves la luz, ves al perro. Claro. Sí, sí, no. Ya sabes, crees que una luciérnaga, pero no es el perro. Entonces lo tienes controlado, claro. Está genial, sí, sí. Bueno, Laura, pues nada, muchísimas gracias y nos pasaremos por Kiwoko en el Finestrat Alicante. Maravilloso. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y ahí os esperamos para todo lo que necesitéis. Estupendo. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando, pues esto, de adopciones de todo, en Mascocotas, que siempre están también liándola, siempre, siempre. Hoy hay un mercadillo solidario. ¿Los beneficios dónde van? Destinados a gatitos sin hogar del refugio Alternativa Felina. Así que si queréis pasar un buen día por ahí, aparte de ver pues la colonia de gatos que tienen de Miau, que es una maravilla, que única, ya han adoptado... Única en el mundo, única en el mundo. ¿Única en el mundo o en Europa? No, en el mundo. En el mundo. Las cosas como son. Mascocotas cuando se pone. Se pone, Iban a decir, vamos a hacer algo único en Europa, y dijeron, En el mundo. Bueno, ya sabéis, pues encima pues un mercadillo solidario, vais con los nanos, siempre hay cosas que ver dentro de Mascocotas. Además una cosa, el día 14, el programa el programa de la 97.7 de las mañanas que hace Chimo Rovira, se hará precisamente desde la colonia de mascocotas, de gatos, que se llama Miau. Uh-huh. Y estará, yo estaré ahí. Estarás ahí. Uh-huh. Estará también ahí Royal Canin, que juega un papel importante en esa acción de Miau. Y también estará la protectora de gatitos de Masanasa, que también pues son los que están involucrados ahí con nuestro gran amigo Vicente Jornet, que estarán gatos en el programa este de Chimo Rovira el día 14 jueves. Vale. La gente puede ir ahí a verlo. Está abierto al público. Siempre. La verdad es, no sabéis qué hacer un sábado, pasamos por Mascocotas. No, pero verdad, sí, ¿eh? Pero si no sabéis qué hacer un sábado, no vayáis allí, porque el día 14 no es sábado, es jueves. Ah, vale. Bueno, bien. Vale. Hay que escuchar un poquito. Si no sabéis qué hacer los jueves, pues también os vais. Bueno, si no sabéis qué hacer en toda la semana, pues todos los días. Todos los días a Mascocotas. Exactamente. Bueno, a mí el jardín vertical, te lo digo en serio, ¿eh? Tiene un jardín vertical este hombre, que se le ha ocurrido, eso se le ocurrió a un sueco, no sé quién. Bueno, pues nada, imaginaos, me lleva a casa un jardín vertical que el otro día ya caen las lianas. Bueno, es una maravilla, las flores y todo, una pared hasta el techo. Bueno, ¿qué, hay qué, gente, qué sí, cosa? ¿Sabes lo que está pasando? Y por riego, yo que sé, que se absorbe por arriba, no sé. Está pasando una cosa. Bueno, han pasado ya varias cosas. ¿Qué han pasado? Sabes que IKEA, cuando estaba buscando el sitio donde ubicar su tienda en Valencia, estuvieron informándose y buscaron estar enfrente de Mascocotas. Sí. Y también, otra cosa, hay gente que no tenía perro y por ir a Mascocotas se ha comprado un perro para poder ir a comprar cosas para el perro. ¿Eh? Claro que sí. Lo ha adoptado. Lo ha adoptado y luego se ha ido a Mascocotas a comprar todas las... Perfecto, todas las, perfecto. A veces le pongo trampas a Ata para ver si está atenta. Y ha ido en un coche eléctrico, además. Oye, un momento. ¿Habéis pensado...? Eso es el malo, ¿eh? Lo demás son tonterías. ¿Habéis pensado en el coche eléctrico? Tenéis que dar espacio para que podamos meter el transportín con los perros, ¿eh? Eso está todo pensado. Estaba perfectamente pensado porque... ¡Macarrón te he pillado! En el Nissan Leaf, pues el maletero dispone de una capacidad de 370 litros, con lo cual ahí cabe perfectamente, yo creo que cualquier animal, cualquier gorila. Perro. Gorila, sí. Ey, en la NV eléctrica nos cabe hasta un San Bernardo, ¿eh? Muy bien. O sea que eso seguro. Bueno, sabéis que nos escuchan muchos taxistas valencianos, tanto en este programa como en el que hacemos los viernes por la noche, sobre música de Beatles. Y entonces les mandamos un mensaje también aquí para que se pasen por Nissan Almenar para informarse, porque es el futuro totalmente. Es el futuro de Future. Bueno, yo a ver si ahora mismo desde el gobierno apoyan el tema de las energías renovables a todas las empresas esas que se vinieron abajo por todos los cambios que hubo. Pero que sería fenomenal que encima un coche eléctrico fuera ya con energía solar, que fuera pues una red de energía solar. O sea, ya todo limpito, te puedes ir al otro barrio con la conciencia bien limpia, y tan limpia y verde. Porque aquí se puede hacer, en Valencia se puede hacer, porque en Inglaterra, por ejemplo, si tuvieran que estar esperando que saliera el sol, pues a lo mejor... Y aún así lo hacen en Alemania, que hay mucho menos sol, son número uno en Europa en energías renovables. Vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, y aquí estamos en Mis Queridos Animales, el momento de los consejos medioambientales. Primero voy a decir una buena noticia, que bueno, más que buena noticia, es una absoluta sorpresa. Seguro que todos los biólogos están aún con boquiabiertos. ¿Te ríes, Ramiro? No, es que me estoy sintiendo un biólogo y estoy ya... ¿Te sientes biólogo? Bueno, hace unos días rescataron 88 huevos de tortuga boba en Sueca, unos dirán. Como me decía uno en el Facebook, porque se haga una tortilla. Digo, mira, sí, mira que eres inconsciente. Mira que eres burro, de verdad, una bofetada con la mano abierta. Qué ignorante. Vamos a ver, la tortuga boba, pues hay que cuidarla, hay que mimarla. Que haya puesto los huevos en una playa, en Les Palmeretes, además, ahí en Sueca. Eso es rarísimo. Es rarísimo. Lo vio un chaval, llamó al 112 y se quedó alucinado y le dijeron, mantén la tortuga ahí todo lo que puedas, porque, pues bueno, pues para tomar datos, para saber, pues para hacer la ficha de todo esto. Y cogieron los huevos y los han puesto a buen recaudo, esperando que eclosionen y que eso lleva un proceso. Y bueno, hay que, como si fuera, vamos, oro. Eso es increíble. Porque ¿Cómo son las tortugas bobas, por el que no lo sepa? Las tortugas bobas, pues mira, te metes en internet, pon tortuga boba, con B, las dos. Pero no es tortuga boba. No, ni es la de Florida ni nada de eso. La tortuga boba es verde, con tonos grisáceos, marrones, no sé, pero bueno, es muy simpática. No debe ser tan boba como dicen. No, de boba no tiene nada, porque ella quería poner los huevos, puso 88 huevos. En Les Palmeretes. En Les Palmeretes. Sueca, cerca del Perellonet, que es donde mira, yo ahí David está enseñándonos en su móvil imagen de la tortuga boba. Sí. Es preciosa. La gente que nos esté escuchando por... La tortuga boba además está por todo el mundo. Por el ordenador puede entrar ahí y verlo, y el que no, bueno, pues... De verdad, es una maravilla, es una absoluta noticia. Aquí hemos tenido biólogos del Oceanográfico en el programa y nos hablaban de lo apasionados que eran. De hecho, nos fuimos a una suelta de tortugas, ¿te acuerdas? En el barco, ¿sí? que lo sí. había organizado Generalitat, si no me equivoco, que lo había organizado, no me acuerdo. Pues no me acuerdo, pero eso fue hace un año ya, lo menos, Dos años, y fue una suelta. Es como el chiste de la abuelita, dice, pero me gusta recordarlo. Bueno, ¿qué pasó? Aparte, normalmente son tortugas pues que han recogido los pescadores en sus redes, y claro, si las han sacado de las profundidades, pues luego el tema de, no se puede volver a dejar porque se morirían por el tema de No pierdas la oportunidad, presión. Tata, de decir que la gente no tiene bolsas de plástico al agua, porque es que, se les meten... El plástico en los orificios de la nariz a las tortugas. En la nariz, no solo de la nariz. Tú quedaste con un palito que se le queda eso que viste. Vale, me alegro muchísimo que hayas iniciado este tema. Yo me alegro que me hagas esta pregunta. Vale, ¿las bolsas de plástico las confunden con qué, las tortugas? Con comida. Con comida, con medusas, sobre todo. Sí. Con medusas, y entonces... Las del Corte Inglés no, porque son verdes, y entonces dicen, estas no. Pero las ranas, ¿no? Bueno, son las ranas. Ten en cuenta que las medusas tienen una variedad de colores impresionante. Ojo, ¿por qué hay tantas medusas? Esto se le ocurrió a uno, y tiene toda la razón. ¿Por qué hay tantas medusas? ¿No os habéis dado cuenta? Os vais a la playa allá en verano. ¿No os podéis meter en el agua muchas veces porque hay un montón de medusas? Pues, ¿qué son las corrientes? Pues en parte es porque no hay tortugas. ¿Por qué no hay tortugas? Porque se mueren, porque hay tantas bolsas de plástico, hay tanta basura, que en fin, que todo es un círculo. Todo va con todo. Entonces, cuantos menos bolsas usemos, menos bolsas, porque estamos acostumbrados a usar una para las patatas, otra para los tomates, otra para la basura, otra para una tontería de un... O sea, que a lo mejor os dura un minuto en la mano y luego va a la basura, y va al mar, pues bueno... Cada bolsa que tiréis al mar es una medusa que os puede picar en cualquier zona del cuerpo. Pensadlo bien, Pensadlo bien. Pensad bien en qué zona del cuerpo. ¿En qué zona del cuerpo? Nos gustaría. No tirar ni una bolsa. Claro, es que... Cada vez que penséis en una bolsa, pensad en esa zona del cuerpo. Explica bien las cosas, Sata, porque dices, pensadlo bien. Y toda la gente ha pensado, ¿en qué zona del cuerpo me va a picar? ¿En qué zona del cuerpo? No, pero el señor de Nissan Almenar ha dicho, no. Que no tiréis la bolsa de plástico, que es lo que quería decir. Bueno, así que yo, por eso os digo, menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Bueno, bueno, bueno, unos se van a Mascocotas y otros se van, pues no sé, ahí al centro a dar una vuelta. Y otros, ¿dónde se podrían ir? ¿Dónde se podrían ir? Pues bueno, a la segunda feria empresarial del Alto Palancia. Digo feria empresarial y suena así como muy seria. Empresario, suena empresario. Sí, suena empresario y suena así como que llegas ahí y van todos trajeados. No, no, no, no, no, para nada. Para empezar, podéis ir con vuestros nanos. Porque normalmente los sábados y los domingos uno, los niños se les suben por encima de la cabeza y dicen, pero bueno, estos llevan pilitas, Duracell, ¿qué? Bueno, la organiza esta feria empresarial FECAP, que es la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia. Una feria itinerante por la comarca del Alto Palancia en Castellón, que este año se está celebrando en la maravillosa Segorbe, de 10 a 9. Ahora son las 10 y media, 11 menos no sé qué. Casi las 11, pues tenéis hasta las 9 de la noche. En la feria... Tenemos, porque o sea, vamos nos a da tiempo a llegar, todavía. Oye, vamos con el coche eléctrico en un momento. El coche eléctrico no contaminamos. ¿Está cargado o qué? Está arrancado, lo que pasa que como no se oye, ostras, no sabemos eso, si estará arrancado o no. Un momento, de eso luego hablamos, ¿eh? De eso del el silencio ese que te crees que suena la brisa y te arrea un meneo el coche que no veas, ¿eh? Es que hay siempre, que estar atento. Siempre hablamos de la contaminación, pero nunca hablamos de contaminación acústica. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Y bueno, el coche eléctrico, pues evidentemente tampoco hay contaminación acústica. Pero eso sería maravilloso. Toda una ciudad con coches eléctricos. En silencio, solo oír el canto de los pajarillos. Y luego por la noche coges las el coche voces. Eléctrico y te vas al cine a ver la película El silencio de los corderos. Y entonces dices, madre mía, cuánto silencio. ¿Cuánto silencio no puede ser eso esto? Es verdad, dice ¿qué dice David? Que la radio se oye muy bien en el coche porque no tiene ruido de claro, motor. Claro, o sea, claro, no tienes que estar dando voces pues, ni tienes que ponerte... Pues vamos a enviar un saludo también a los que van conduciendo ahora un coche eléctrico porque nos están escuchando mucho mejor que el resto. Con profundidad. Sí. ¿Eh? ¿Y qué pasa en la feria esa de...? Bueno, te cuento, vale. Claro, claro. Degustación y venta de productos típicos de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente se te van los ojos detrás de, ostras, mira ese queso, el no sé qué tal. Bueno, pues eso, que te pones morado. Cocina en directo, que habrán ahí señores chefs que cocinan muy bien. ¿Cómo? ¿Masterchef? Hoy todo va de máster, sí. Actividades para adultos y también para los más pequeñajos, ¿eh? Castillos hinchables, pintacaras, que eso les encanta. Luego bailes, para los nanos, que no sé, los nanos enseguida, vamos a bailar, pum, pum, y se ponen a bailar. Que eso les encanta. Olaf y Elsa, los personajes estos de los dibujos animados. Y los de la patrulla canina también se pueden hacer foto con ellos. O sea, que todos los que tengáis críos y hoy estáis que no sabéis dónde meteros con ellos, pues vale, coger el coche eléctrico y pase Gorbes. Si no tenéis eléctrico, algo, con lo que tengáis. Había algo de adiestramientos también. De... Sí, señor, sí, señor. La exhibición de adiestramiento básico en positivo a cargo de Vicente Verga. Esta tarde. ¿Por qué te ríes, Ramiro? Déjame en paz. Hombre, Vicente. Esta tarde a las 6:30. O sea que aún llegáis, podéis incluso comer en casa, aquí en Valencia. Y luego... ¿Cómo vas a comer en casa? Nos vamos a ir a comer por la zona aquella. Porque has dicho Segorbe, que hay ahí un chino claro, chef. Tenemos que ir allí, vamos, el chino chef, ha dicho. De los chefs. En Segorbe. Segorbe es un sitio muy bonito. Bueno, sí, está a una hora de Valencia, 59,100 metros, creo. Si no me equivoco, ¿eh? Podemos ir y venir con el coche eléctrico sin necesidad de repostar. Oye, escucha una cosa, y por el módico precio de 60 céntimos a lo mejor. Y de vuelta a un euro. Madre mía, nos podemos gastar el resto del dinero allí, en la allí feria. Allí mismo, claro. Vale, y nos pintamos la cara, ¿eh? También, Ramiro, como los nanos, luego volvemos con la cara pinta. Bueno, ¿dónde? En la glorieta de Segorbe, que está pues al lado del ayuntamiento, ¿eh? Como siempre. La entrada, libre, libre, feliz, gratuita. Entráis y salís como Pedro por su casa. ¿Y a quién te puedes llevar, sobre todo, aparte de a vuestros hijos? ¿A vuestro perro? A vuestro amigo pues de cuatro patas. Me lo olía. Te lo olías. Ellos me también olía. Huelen. Así que, tos para allá, para la feria de Segorbe, en el Alto Palancia. Palencia es otra cosa. Todos para Segorbe. Y mientras vamos a terminar. Menos hablar y más ir a ese golpe. Menos hablar y más ir a ese golpe. Menos hablar y más ir a ese golpe. Bueno, quiero que nos deis unos últimos datos sobre el coche eléctrico para quien tenga dudas, que a lo mejor dices, ostras, me quiero comprar otro coche. Pensaba gastarme, vamos a poner, pues lo que vale un coche de combustión. Pero a lo mejor esto que estoy oyendo me hace cambiar de opinión. Sí, bueno, nosotros animamos a toda la gente que piensa, a lo mejor, que está en vistas de cambiar un vehículo, pues que se acerque a nuestras instalaciones y que, bueno, que pregunten por el vehículo eléctrico, que se informen realmente por el vehículo eléctrico, porque, bueno, hay mucha gente que piensa que a lo mejor no cubre sus necesidades y, bueno, y hay estudios en los que demuestran que el 80% de los conductores no recorre más de 100 kilómetros diarios. Eso con es lo cual, con lo cual, claro, le encaja perfectamente a... Además, por lo que hemos hablado al principio, todo el mundo tiene un Nissan Almenar cerca de su casa porque estáis por todas partes. ¿Vale? Exactamente. Eso lo puedo decir mejor, sí, Julio. Sí, Emilio. Perdona. Antonio. No, que sé que sea fácil. Sí, sí. Estamos aquí al lado de vuestros, aquí en Polígono Baradecuar, que es la Avenida del Automóvil. Estamos en Paterna y también estamos ahí en la Nacional 3. Bueno, y estáis en Denia y estáis y en Gandía. O sea, que es que... Por España no tenemos problema, ¿vale? Para viajar por España con él. Ningún problema. Vale, pero muchos pensarán, oye, ¿a mí qué me gusta viajar por el resto de Europa? Si me voy a Francia, ¿cómo está la cosa de los puntos de recarga? Mejor que seguro aquí. Que hay más que aquí. Más sí. puntos que recarga aquí. Más puntos. Vale, subimos hacia el norte de Europa, mejor, ¿no? Ahí se llevan la palma. Ahí, de hecho, que ya te digo que hay muchas ciudades en las que no permiten la entrada en los centros urbanos de vehículos de combustión. O sea que encima, o sea, que incluso... A lo mejor tenemos, pues bueno, podemos entrar aquí con a unos el eléctrico. Años. Aquí se va también a implantar eso y en todos los cascos antiguos y en las zonas céntricas de las grandes ciudades se va a ir prohibiendo cada vez más la entrada de vehículos de combustión, ¿no? Sí. Lo vimos hace poco en Madrid con todo el problema que tuvieron con la contaminación, sí. en la que se prohibió durante unos días la entrada de vehículos y todos los vehículos eléctricos pues tenían la ventaja de que sí que podían circular. Además de que tiene una serie de ventajas que en muchas grandes ciudades pues no pagas en la zona azul. ¿Eh? Ah, vale, eso es importante. Eso está bien, ¿eh? Vale, claro. El tema de impuestos, en la zona azul, ¿estamos exentos de pago? En muchas grandes ciudades están exentos de pago. En Valencia uno, son más ratillas aquí, han dicho. Bueno, estamos hablando con Josep Grechi. Bueno, pues se enrollen que moviliza hay moviliza. Que muevan eso porque yo, eso me ha gustado. Ahí puedo yo... Es que él se ataca mucho con la zona azul. Con la se zona ataca, azul me ataca. Porque sale encendido. Es que Ramiro, eso de gastárselo. No, es que lo veo porque, lo veo porque antiguamente la calle era de los ciudadanos, era de todo el mundo. Se jugaba hasta el fútbol se en mi época. Al fútbol y todo. Y ahora esto de la libertad y todo eso es un poco mentira todo, porque para aparcar, tal, claro, como que hay tanto negocio. ¿Y el impuesto de circulación nos reduce en algo? Sí, en muchos ayuntamientos que está reducido, en otros incluso está exento. Y bueno, aparte del ahorro en combustible, hemos hablado de la zona azul también, que muchos días tampoco pagas. O sea, sí. Es que no está mal. Es que está muy bien. Igual vale. que cuando haces una infracción te denuncian, cuando haces algo que está bien te deberían dar un premio. Y eso de esconderse en una curva a ver si te pillan, eso no mola. O sea, que es más... Hay que cambiar la mentalidad. Yo, oye, y una cosa, perdona, mientras vas cambiando tu mentalidad... sí, me gusta que me cortes porque así me doy cuenta que no estoy soñando, porque cuando sueño no me corta nadie, ¿sabes? Sueños. ¿Y hay coches ya eléctricos de segunda mano? Eso aún no, claro, no han salido aún casi los nuevos... Pero algunos ya te quieres mano, comprar unos ratillas, ¿eh? Ya estoy. No, bueno, de nosotros, kilómetro cero, nosotros cosas disponemos de, estas. De vehículos de kilómetro cero, sí. vehículos vale. eléctricos. Y ahí normalmente la gente que adquiere un vehículo eléctrico no lo ha cambiado todavía porque realmente hay un índice de satisfacción de un casi 100%. ¿Cuántos años puede durar? ¿Lo mismo que uno de combustión o quizás más? Dices que las reparaciones son... En principio tiene que durar perfectamente más porque tiene mucho menos desgaste que un vehículo con un motor de combustión. ¡Me estoy poniendo nerviosita! De hecho, nosotros estamos dando, por ejemplo, hasta 8 años de garantía en las baterías, o sea que... ¡Ole! 8 años de garantía, no está nada mal. Bueno, yo creo que ya con esto, ya poneros nerviosos, como he puesto yo, ir informándoos de más, meteros en internet, si no os pasáis, pues Nissan Almenar. Ahí que lo expliquen estas dos personalidades estupendas. Julio, ¿qué Julio? Julio Emilio Martínez, director comercial de Nissan Almenar, y José Luis Macarrón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos diciendo adiós, Ramiro, yo a ti también. Además, nos vamos con un gran amigo nuestro. Hombre, Serrat, ¿por qué? Porque es verano, porque el mar hay que cuidarlo y porque, bueno, Serrat es único. Es único, eso es todo, amigos. Disfrutad de estar vivos, felices como lagartijas al sol. Cuidad de nuestro mar y disfrutar con vuestros animales y la gente que os quiere y la que no os quiere. Che, oye, vayan por ahí un rato, ¿sabes? Se despide David García al sonido, Ramirito Sigreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Has escuchado Mis queridos animales, con la colaboración especial de Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Up.